Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. Sí, la verdad que bueno, los invito si ustedes quieren en algún momento acercarse al área. Sí, en realidad vos sabés que el área es un área bastante compleja, con bastantes situaciones de riesgos y de vulnerabilidad, por lo tanto necesitábamos un espacio para darle la comodidad a la gente que se acerca a nuestra área. Vos sabés que tenemos problemas que requieren de mucha intimidad, de reserva, y bueno, nos estaba faltando en realidad eso, por eso se ha llegado, nos han arreglado lo que es toda la parte y delicia del lugar. Y está quedando muy lindo. Ahora ya están por colocar el techo, cómodo, y brindarle a la gente que viene al área comodidad, por supuesto. Claro, que ese es el fin último. Te pregunto esto, voy a ir directamente al grano porque sé que tenés poquito tiempo. Sí, decime, Edgar. Es verdad que estamos con una demanda bastante incrementada con respecto a la ayuda social en Eduardo Castex. Sí, sí. En realidad nosotros lo hemos comprobado porque, a ver, te comento, te digo, nosotros antes diariamente otorgábamos una bolsa alimentaria de 10, teníamos, porque para poder trabajar ordenadamente lo hacemos entregando por día, tenemos días para entregarlas y en cantidad, y una cantidad determinada, perdón, para que también el comedor donde se entreguen pueda trabajar con comodidad. En realidad, mira, nosotros entregábamos unas 10 por día y ahora estamos entregando a veces 20, depende, a veces 25, como verás se ha ampliado. Sí. Lo mismo que viandas, nosotros tenemos viandas para abuelos que están a veces en situaciones que están solos, que no pueden cocinarse, entonces, y algunas familias que también hemos tenido que implementárselas. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.